53 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estamos en miércoles. Bueno, de repente sale el sol acá en Villa Allende. Lo anunciado es que esté nublado casi todo el día, ¿no? Las temperaturas van a ser altas, soportables, pero estamos en a pocos días de ingresar al verano, es lo que corresponde, ¿no? Otras cosas también que corresponden es, por ejemplo, que, bueno, llueva en este tiempo, se viene para mañana, pasado, gente, así que estar atento. Que sean tormentitas de verano, así tranca, ¿no? Y nos quedamos hablando un poco de ambiente, ¿eh? Y en este marco tenemos nota ahora, Cari. Sí, así es, lo veníamos diciendo, bueno, lo decíamos desde ayer. Se viralizó un video de dos chicos que son influencers. Ellos retrataban justamente sobre la situación de la cantera. Son los chicos de Habitánica. Uh-huh. Bueno, aparte de generar esta forma de conciencia a través de este video que se hizo viral, también tenemos del otro lado de la línea a Agostina García, quien es actualmente, bueno, salió electa el día sábado en la Asamblea del Consejo Municipal de Ambiente. Ahora forma parte de la mesa ejecutiva y de trabajo. Queremos conocer un poquito más sobre la situación que está pasando con la cantera. Mucho de eso ya lo conocemos, lo veníamos hablando en los micrófonos de la 93.9, pero queremos actualizar un poquito más también la información. Además, tener en cuenta que ella coordinó estas acciones. Y coordinó aparte de estas acciones. Bueno, la saludamos. Buenos días, Agostina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, Agos, primero que nada queremos conocer de esta acción que llevaron adelante para visibilizar lo que está pasando con la cantera del Gran Ombú. Sí, bueno, todo surgió después de la marcha que tuvimos en julio. Ari vive, es uno de los chicos de Habitánica, vive en Villa Allende, fuimos compañeros de colegio, se vive en Villa Allende toda su vida, y en la parada de colectivo vio la propaganda, digamos, de la marcha, ya pasó la marcha. Y ahí nos pusimos en contacto, que querían saber más qué estaba pasando, porque también conocían el tema, pero querían saber más en profundidad. Y bueno, le pasamos información, junto con los trabajos de investigación de Joaquín León, sacamos todos los datos, ellos armaron el guión, armaron el video para que sea bien dinámico, prestaron sus redes, sus caras, digamos, ante esto, y bueno, tuvimos una respuesta realmente excelente por parte de la gente, ha tenido una difusión, una viralización realmente extraordinaria. No, yo la verdad que no pensaba que iba a ser tan grande, ya va arriba de 300.000 reproducciones, y bueno, la denuncia es la que venimos haciendo desde tantos años con respecto al avance de la minera sobre la reserva, esta compra de 110 hectáreas que se produjo por allá en el año 2012, la prefactibilidad que consiguió de la provincia en el 2014, y bueno, la necesidad constante de que la gente sepa qué está pasando, porque muchos ciudadanos de Villa Allende no saben que hay esta problemática, y actualmente tenemos el tercer cráter más grande de Argentina en triturados graníticos, y se puede llegar a convertir en el cráter más grande de Latinoamérica si no lo frenamos. Uh-huh. Entonces necesitamos realmente tomar acción ya, necesitamos que el municipio realmente reglamente la reserva. Ya hace, el año que viene va a cumplir 20 años su ordenanza de creación y aún estamos sin reglamentación. Uh-huh. Cuando hablamos de que es el tercer cráter más grande de la Argentina, bueno, para quienes no conocen de esta problemática o no comprenden bien de esta problemática, ¿qué impacto tiene esto en Sierras Chicas? Bueno, precisamente en Villa Allende, ¿no? Pero el impacto es en toda la región, te diría que en toda la provincia. Claro, en toda la región, porque a Sierras Chicas hay que tomarla realmente como un cordón cerrante. Actualmente se prevé que hay 10.000 hectáreas de monte nativo de Sierras Chicas destinadas para la mega minería. De 10.000 hectáreas. No tenemos solamente en el cordón cerrante de la cantera de Gran Ombú, tenemos a Dumesnil, también de los mismos dueños. Calera tiene más de 10 canteras en su ciudad. Realmente la problemática de una minería en Sierras Chicas es muy grande. Y no hay mejor ejemplo de lo que sufrimos que la inundación que sufrimos en el 2015. Uh-huh. Entonces, Córdoba tenemos el menos del 3% de bosque nativo. ¿Cuánto más van a dejar si siguen avanzando? Porque la cantera en su momento dijo, no, yo me quedo con estas 90 hectáreas y exploto esto. Ahora avanza por 110. Cuando se le acaben estas 10, va a avanzar más. Claro, porque sí. Son dueños de 1.100 hectáreas. No va a frenar. No tienen intenciones de frenar. Y no hay una reparación ambiental acorde, porque cuando los colegios van de visita a la cantera, iban de visita a la cantera, los mismos guías les decían que iban a reconstruir el cráter y el cerro iba a volver a crecer. Entonces, es una toma de pelo, claro. Digamos. Y uno ve en la paz. No, bueno, sí. Seguramente que la explicación era que iban a traer de otro lugar para claro. Este lugar, no existe tal reparación, no se puede. No existe. Después en los cráteres mineros viene la especulación inmobiliaria. Claro. Entonces, todo viene acompañado y tenemos que entender que la reserva es reserva. Y es reserva, la tenemos que preservar, así está categorizada por leyes, hay que preservarla, hay que cuidarla y hay que hacerla entender al gobierno provincial y al gobierno municipal que hay que protegerla porque la sociedad lo exige. Bueno, también esto que viene sucediendo con la gente, bueno, de a poco va tomando más conciencia, hace un tiempo eran poco lo que las voces que, bueno, pedían por esta reserva, hoy cada vez son más y con estas acciones que la que acaba de suceder con este video que se viralizó, con estos chicos influencers, la verdad que suman a esto. Sí, no, tal cual, o sea, a nivel país hemos tenido difusión. Uh-huh. A mí me llegó de un contacto que se lo habían enviado desde España, o sea que fue realmente increíble y la gente sorprendida de que esto estuviera pasando realmente porque no tenían noción. Y como vemos en los grandes medios de comunicación, estos temas no toman relevancia. Uh-huh. De hecho, hasta el día de hoy no se han comunicado. Salvo Radio Universidad, el resto claro. Del programa de televisión no se han comunicado. Entonces hay un blindaje importante. Y bueno, las redes realmente son ahora la herramienta para romper con esto. Sí, para poder dar a conocer estas realidades y lo que se celebra también de esta acción es que trasciende incluso los límites de Sierras Chicas, ¿no? Que permite conocer y permite tomar otro tipo de acciones también que si no fuese en este caso a través de las redes sociales, a través de estos chicos, no hubiera sucedido nunca, ¿no? Exactamente. Exactamente, nos hubiéramos quedado en esto. Sí, sin duda. Ahora, Agos, también queríamos preguntarte qué acciones concretas se van a estar ejecutando también desde el Consejo de Ambiente o lo que vos proyectas desde el Consejo Municipal de Ambiente ahora que también formás parte de la mesa de trabajo. Bueno, tuvimos la suerte del sábado ganar la mesa ejecutiva, un equipo de trabajo realmente muy bueno, muy variado. Sara Juli del Pino tiene 20 años, gente que se moviliza por el ambiente hace muchísimos años, comunicadores, arquitectos, así que creemos que vamos a lograr muchísimas cosas. Yo en lo particular, la defensa y concientización del cuidado de la reserva es uno de los puntos más importantes, pero también lo que es ambiente en Villa Allende. Villa Allende ha tenido un crecimiento poblacional, a mi criterio, desmedido. Hay muchísimas quejas de vecinos que están con el tema de los líquidos cloacales flotando todo el tiempo. En el complejo que hay en el Río de Janeiro, donde está al frente de Vicio, donde hay todos locales gastronómicos, tienen pérdida de cloacales todos los días hace ya 2 meses. Uh-huh. Y esos líquidos caen al arroyo. Se van todo por un cañito, bajan, cruzan la calle, pasan al barrio que cruza el río de Janeiro y de ahí cae el río. Cae al río directamente. Y esto tiene una suerte de impunidad, porque esto debería ser multado, porque si hay un cañito, están violando. Han presentado notas. Uh-huh. Que no es un tema menor. ¿Se ha hecho algún estudio del nivel de contaminación que tiene el arroyo acá en Villa Allende? No, eso es uno también de los temas, porque como saben, se armó un poco revuelo hace 2-3 semanas con el tema de que el frigorífico había perdido afluentes en sobre la calle. El frigorífico dijo que era un caño de agua. Los vecinos dijeron que era sangre y materia fecal. Claro. ¿Qué pasó? Cuando fue la municipalidad, le registraron el acta, pero no hicieron una toma de muestra para ver qué era o qué no era, porque esto obviamente cayó al arroyo, además de infectar todas las napas. Entonces, bueno, también con la nueva mesa ejecutiva queremos empezar a trabajar conjuntamente con las universidades para, bueno, realmente tomar dimensión qué es lo que está pasando en Villa Allende, porque la situación ambiental es grave y se siguen aprobando urbanizaciones y realmente Villa Allende está explotada. Ya estamos como en una situación media crítica y bueno, hay que empezar a trabajar sobre ello. Qué importante que es AOS tomar cartas en el asunto, lo que tiene que ver con el arroyo, no solamente por la contaminación del agua, sino porque es un espacio que se utiliza, que el ciudadano y la ciudadana lo utiliza, sobre todo en tiempos de verano, ¿no? Así que es muy importante poder conocer realmente cuál es la contaminación que estamos teniendo nosotros acá en la localidad de Villa Allende, que en realidad puede arrancar, lo pongamos en términos entrecomillados, ¿no? Arranca en Villa Allende, pero no termina en Villa Allende. Es una contaminación generalizada. En Río Ceballos también se sabe de que está contaminada el agua que baja y que viene directamente también acá. Sí. Y acá sigue. No se termina más. Hay muchas obras que tendrían que haber estado hace 10, 15 años atrás para que y se están realizando. Bueno, se necesita más celeridad, ¿no? Exactamente. Sí, sí, necesitamos un acompañamiento acorde de los ejecutivos en esto de las obras. Porque el otro día que hizo muchísimo calor, 37 grados, había un montón de gente ahí en el arroyo, en la costanera. Sí, sin duda. Y ahí caen los líquidos estos, claro, que te digo, del complejo de Río de Janeiro. Entonces es como, che, son ciudadanos, o sea, un poquito de dolor por el otro. Sí, sin duda. Aparte que es un derecho también. A vos, la última pregunta para cerrar, de forma resumida, vos, ahora como también consejera de este órgano municipal, ¿cuál crees o cómo definirías la postura que tiene el gobierno municipal frente a la cuestión ambiental? No quiero tener problemas con los compañeros municipales, pero yo creo que es bastante tibia, por así decirlo. Entiendo que la dirección de ambiente tiene pocos recursos, porque son pocas personas trabajando, pero desde los más arriba, yo iría más para el intendente, tiene que destinar más recursos económicos también, porque es muy importante el ambiente para todos. No solamente en Villa Allende, pero si nos centramos en la ciudad donde vivimos, queremos vivir mejor. Claro, sí, ambiente está íntimamente relacionado con salud. Exactamente, exactamente. No es sano meterse a un río porque hacen 37 grados y no todos tienen la posibilidad de tener una pileta en la casa que está contaminada, que hace 2 meses que caen líquidos cloacales y nadie hace nada, presentaron notas y nadie responde. Entonces, es como hasta medio una falta de respeto para el propio ciudadano que después va y vota, porque seguramente va y vota este partido porque por eso tiene la cantidad de votos que tiene. Entonces, por respeto al ciudadano, al votante, necesitamos que se tomen cartas en el asunto. No hay espacios públicos verdes en Villa Allende tampoco para que la gente pueda disfrutar. Entonces, valorar los espacios de la reserva, los arroyos de la reserva, que son públicos los arroyos de la reserva, para que la gente vaya, disfrute, los cuide, que haya presencia de guardabosques, entonces que haya una reglamentación, que haya una cartelería, que ahora se está poniendo, pero que haya una cartelería que acompañe este proceso, y darle más importancia al asunto. No todo es housing, no todos son locales gastronómicos o de venta de lo que sea, sino que también hay que mirar la otra parte también. Bueno, vamos, te agradecemos este rato con Radio Nexo, también te felicitamos por el nuevo espacio que estás ocupando en el Consejo Municipal de Ambiente y vamos a seguir de cerca, por supuesto, todas las acciones que vayan realizando desde el órgano tan importante para la localidad de Villa Allende, pero también para todo el corredor. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Déjame que me olvide esta parte. Debido al video, el 18 de diciembre, o sea, el sábado que viene a las 5 de la tarde, vamos a realizar una movilización en defensa de la reserva y el pedido de la reglamentación. Es el sábado 18 de diciembre a las 17 horas en la Action sobre Avenida Goicochea. Perfecto. Bueno, vamos a tener en cuenta también, por supuesto, esa fecha. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, que anden muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, está ahí las palabras de Agostina García. Ella es vecina de acá, de la localidad de Villa Allende, pero además, en las últimas elecciones del Consejo Municipal de Ambiente, que fueron el día sábado, quedó como una de las consejeras de la mesa ejecutiva. Consejo que, por suerte, va tomando fuerza a lo largo de los años y que celebramos, ¿no? Porque, bueno, justamente, en esto de visibilizar, fíjate cómo dejaron dispuesta toda la información para que estos chicos pudieran dar generar un video y de esta forma un poco más de conciencia, ¿no? En la ciudadanía y de conocimiento. Porque hay mucha gente que quizás justamente, como no lo escucha por los grandes medios, lo desconoce, ¿no? Lo desconoce y lo desaprueban en muchos de los casos. Pero bueno, gracias a esta nueva forma de comunicación que hay en redes, bueno, YouTube, muchos canales que ya van paralelos a lo que son los grandes medios y que la gente legitima. Eso es bueno, ¿eh? Porque se reconoce estas cosas también. 10 minutos de las 11, nos quedamos hasta las 13 acá en Anexados.